décimo quinto festival en Guararé. Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival en Guararé. Decimo quinto festival en Guararé.